Pégate como un sticker, como una edición. Escucha, no te limites. Alto y claro, baby, te hablo en speaker. Sígueme, sígueme. Si lo puedes hacer, pues hazlo de una vez. Pa' que después no estés llamando en la madrugada. Yeah. Sígueme, sígueme. Follow me, baby, persígueme. Y ven, confiésale tus secretos a mi almohada. Séme sincero, deja el orgullo atrás. No quiero que te quede a dormir. Me sobra la gana y no me conformo con que la cama y te vaya con el viento. ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cual no me arrepiento, pero solo te tengo por un momento. Casi es que yo me olvide de todo. Si me abrazas o me besas, siempre que yo me paso de trago, eres tú quien llega a mi cabeza. Dime que tú quieres de mí, baby, baby. Dime que tú quieres de mí, baby, de mí. Te dejé en la casa después de hacerlo, mami. Oh, loco, wala, wala, wala. No te hagas plata, den fiesta y me hacen. Sawa, sawa, sawa. Después de hacerlo, mami. Después de hacerlo, pregunta a la niña. Pésame que hace niño, Davari. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue, en qué rico fue. En qué rico. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. Con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos, apenas somos dos desconocidos. Con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que DJ Lucho, el tirador. Yo confié, pero en el amor no me fue tan bien. Yo seguí, lo intenté, me caí, me paré. Pero los amigos fallan también. Así está la vuelta. ¡Laicha! ¡Laicha! Que se viraron en la venta hacia la vida. En la mala no hay nada, en la buena tantos. Memba mi. No tengo voz pa' cantarte algo bonito. Lo bonito está en lo que te escrito. Como mi corazón palpita, yo palpito. Cuando en tu mejilla se dibujan los huequitos. Tú llegaste a cambiarme la vida. Es la verdad, mi amor, no es la mentira. MixSpty.net. Cupido sus flechas me tira. Y yo quiero cantarte como Alejandro Sanz, pero los tonos no me dan. Disculpa la desafinación, es que no canto yo, canta el corazón. Espera, tengo un amigo que va a ayudarme. Quiero cantarte como Alejandro Sanz, pero los tonos no me dan. Disculpa la desafinación, es que no canto yo. Hay cosas que no entiendo y hay preguntas sin respuestas. Hay respuestas sin preguntas, pero tu actitud es todo, me lo cuenta. Y si enamorarse gratis, porque coño a mí me cuesta. Y esta vaina de enamorarse no es pa' mí, me sirve, tráigale la cuenta. Que ella me la va a pagar, ella me la va a pagar. Esta y todas las demás, se lo juro que me la va a pagar. Como las seis y nada. Como siempre ya lo esperaba. Y él con la excusa que el tiempo no le daba. Pero siempre me comentaba. Dejo la comida servida. Con el alma perdida. Pensando hacer cambios en su vida. Y ese cambio eres tú. Te dejo solita. Desde cuando no te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo solita. Desde cuando no te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Trato de entender cómo hacerte yo feliz. Y no logro encontrar la herramienta necesaria para que no te vayas y tenerte junto a mí. Y así siempre feliz. Yo quiero estar contigo y no lo estás notando. Todos los días tu teléfono te estoy llamando. Habla claro, nena, dime si algo está pasando. Si el idiota ese de nuevo te está enredando. Quiero estar contigo y no lo está entendiendo. Mami, ese lapecillo daño te está haciendo. Si tú te enamoras de eso, yo lo entiendo. Estoy cansado de escuchar el mismo nombre. Eres una fantasma que desapareció. Sabes cómo usar el cuerpo a tu favor. DJ Lucho, el tirador. Me dejaste loco con ganas de desvestirte. Y si te cojo de nuevo, no va a irte. Pendiente al WhatsApp a ver si me leíste. Dime qué puñeta fue lo que me hiciste. Dime cómo le hago ahora pa' poder tenerte a sola. Tú haciéndote la difícil y yo queriendo comerte toda. Dime cómo le hago ahora pa' poder tenerte a sola. No me vuelvas a decir, bebé. Laika, Laika, Laika. Nadie, yo soy solo de mí. No me vuelvas a decir, bebé. Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti. No me vuelvas a decir, bebé. Yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí. Y no me vuelvas a decir, bebé. Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti. Me agarraste un DM, un par de condones en el BM. Siempre tú me vuelves a mí, porque te conviene. Nosotros siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer. Que amanecimos en esa cama, siempre me llama pa' matar las ganas. Que hace tiempo que con él ya no siente nada, por eso me llama pa' matar las ganas. A ella le gusta porque estoy pepepe, siempre puesto pa' darle placer. Ella me pide que le dé y que le dé, yo le hago todo lo que la complace. Que soy su nene, que soy su bebé. Se pone loquita cuando me ve la TV. Ella me pide que le dé y que le dé. Y le hago de todo. Lo malo no es lo que me hiciste sentir, que lo malo no es que te vayas a ir, lo malo es seguir pensando en ti. Lo malo no es que no entendí, lo malo fue que confundí y te entregué el 100% de mí. Y tú me pagaste así normal. Ese truco ya me lo sé. El plan A de no ser plan B. Tiene una vocecita que comienza cualquiera, y esa boquita que está pa' morderla. Cuántas cosas contigo yo quisiera, pero tú no sales con cualquiera. Ella no vive con mamá, ella no depende de papá. A ella tú le puedes hablar, pero nunca se va a enamorar. Ella es la inenamorable, usted puede hablarle. Yo te propongo que pase una noche con el combo. Hay armas, pero no nos paran los tongos. Tú tienes amiga, lo supongo. ¡Laika! De la plata yo la pongo. Ahora mismo se forma el bailoteo. Hay armas por si se forma el tiroteo. Si no se han fumado, todo queda un poco feo. Déjate llevar por la adrenalina y el ritmo de esta canción. Manos para el suelo, nalgas para arriba. Siente la sensación. Amanece pa'

Dile a tus amigas que andamos free. Esto lo seguimos en el After Party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your pum pum girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina, mete la pista, penteame lo que sea. Tato Gucci, ey, ey. Ella le gusta fumar la cripa, pero siempre en pipi pa' los mochi sushi. Solo me dio bicha la tipa, pero lo merita, así que Tato Gucci. Ey, como el father yo le digo cuchi cuchi. Ey, ey, tiene una amiga media Gucci. Ey, así que si Patrison se activa. Me llamaron toda la baby, aló. Dicen que el parche se prendió. DJ Lucho, el tirador. Se prendió, que ella está marihuana, tragos y alcohol, pero faltaba. Ready? Cochi load from in a Netherland. We the grabbers think like Ali get a pan. Today we are the weatherman. We need to hear them. Llego a la disco, yo no miro man. Man que mira man es un Batman. Por este que mataron a Superman. Por tener romance con Aquaman. Long time y no kill a man. Le metieron en la cara desde el caraván. Se cagan, soy el plan, suena. Baby, shake your bum bum. Shake your bum. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. Si nos vamos de aquí, nadie tiene que ser. Solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú me avisas y nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Solo dime. A usted la pasé como un story. Pensaste que me iba a morir. Ahora tengo relación con otras shorties. Casualmente ayer yo pensaba en ti. Ojalá no sea muy tarde cuando tú quieras llamar. Ojalá no te despiertes con las ganas de soñar. Ojalá, ojalá, ojalá, ojalá, ojalá no sea muy tarde cuando tú quieras. Tengo una dosis de champaña Que hay una VIP que la mente a mí me daña. Y yo no sé, una mirada que engaña. Parece buena, pero conozco su maña. Luz se apaga. MixesPTY.net. Agárrense. Que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, yeah, yeah. Se viste todo de rojo porque es una diablita. Sabes bien que te tengo ganas. Sabes perfectamente que te tengo ganas. Por ti tengo más enemies. Coconut, San Golden, full Pantino, Paris y in New York, full tattoo, big lobby, super cool. Muérdete, Bubalu, personal. Tú si no, tú si big bubblegum. Tuckin' it, yo también, sé feliz, pray for me. Lo mejor de todo que está ahí. Lo mejor de todo que tiene trip. Tropical mind. Tú me encanta más que el chocolate. Está pasada, todo está normal. Pero contigo es anormal. Sin ti me siento mal. Me encanta como el coffee por la mañana. Sabes bien que te tengo ganas. Que te tengo ganas. Somos en el bloque, bitches. Siempre me lo dijo el bad boy. Four bitches don't cry. No le compres el nip. Menos pa' que llame otro. Que cuando estoy cool con mi novia no la transo. Pero que voy a volver. Y de una voy a sentir yo su rechazo. ¿Cuál es tu venganza? Solo fuiste un pegue. Si te comes un 2000 o 3000, eso me vale tanta chido. Y si te vas, habla claro pa' que vengan las demás. Es que si tú no quieres, quieren cinco. Si tú no lo hacen cinco. Si tú no llamas, llaman cinco. Todavía tienes mi música de rinto. Si tú no quieres, quieren cinco. Si tú no llamas, llaman cinco. Y si te vas, habla claro pa' que vengan. ¡Chumbe! Contigo la pasé muy bien. Fue real. Pero voy a negar, no te puedo sacar en mi mente. DJ Lucho, el tirador. Y dártelo una vez más. Y yo no me pienso quitar, tú eres mío. guess what? Mira, no te sé, sir. Yo me tomo coca y yo paso a criss-cross. Open it, not a whip, whop. Whip, whop, whip, open it, not a whip, whop. Whip, open it, not a whip, whop. Whip, open it, not a whip, whop. Jules, baby. The girl them want me touch up on them body, let me forget something on them body, sir. Why every time them let them come back in a hurry, sir? Just one more time. Peladito se pantea pa mí. Cuando tú cagas la loca se ve que es así. Tiene tu flowcito que me poncha a mí. Tiene tu flowcito que tú que tú te loca y tú te mojas. Cuando te lo pongo adentro, mami, rica sensación. Sabes que te poncho y claro que es la posición. Usted atraviesa, se vino y no avisó. Mami, quiere sexo, llama. Que yo le caigo de guana. 614 marca. Te paratamos tu casa. Extrañarás mis lujos pequeños, pero puros olvidar. Y solo te lo juro, olvidando mi corazón. Mi mente yo saturo en esta vida, sobrevive el que la ha pasado duro. Y ya ni más amor, ya ni más amor. El dolor me lo arranqué del pecho, porque yo sospecho que me irá mejor. Porque me miras así, con esa carita que me dice yo no fui. No me dices nada, hablas con la mirada. En el fondo te portas mal, baby, eso lo veo. Te verás con mi reflejo. Girl, you are the something to me. No, the fact to see in front of me, lad, you're pretty just like Adali. You and me, mommy, me and your papi. Wine up your sexy body. That tattoo, the cute, that's the flattest to me, huh? Looking at me eyes, them. Tú sabes cómo te digo, ¿eh? Tú, girl, no va a olvidarse de mí. Ni de las veces que yo le metí a Laika. Quiero a Lisa Body que se vuelva a repetir, girl. No va a olvidarse de mí. Bendita las veces que me la comí, ay. Y aunque ella ya tenga un noviazgo, le voy a seguir metiendo la bomba. Ella casi ni sale. La traición no es la. ¿Qué tú haces cerca de mi casa? Tú estás loco, no sé, dime qué te pasa. Vamos a ver, pero tienes que esperarme. Deja de ignorarme y verás que muy bien voy a portarme. Cuando quieras llamarme, ojalá no sea muy tarde. Oh, girl, sabes que te quiero mucho y te aprovechas de eso. Y me tienes aquí muriendo por arrancarte un beso, girl. Que tú me quieres mucho, papi, no digas eso. Pero cuando el celular me escucho, te pones súper. Me mato. Oh, loco. Wala. No time to plot to them, Mr. EMS. Tú, como se camina, me encanta, todo me domina. I like que tú me fascinas. Ahora yo soy tu adrenalina. Cada vez que tú me miras, ¿qué tengo que hacer para que tú seas mi mujer? DJ Lucho, el tirador. SpeedyY.net. A dice mami loco. Chica ni feliz, jamás se trabajo. Ándale, mamá, ia, de lobo. Ándale, ándale, mamá, ia, de lobo. Ik ben in de club. Money op mij en drugs. Er hangt seks in de lucht. Seks hangt in de lucht. Nu wilt ze mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee. Schat, waar gaan we heen? Heen, heen, heen, heen, heen, heen. Nu wilt ze mee, mee, mee, mee, mee, mee, mee. Schat, waar gaan we heen? Over your body, you come party with me and my crew. Tonight, tonight, me I feel live with you. Because no girl, no man like you. No girl, no man like you. No girl, no man like you. All them are trying and I do what me sing says. No girl, no man like you. No girl, no man like you. DJ Lucho, el tirador. Huele marihuana. Conversando con un viejo sabio, consejo, no todos los te amo que salen de labios, son sinceros. En el amor no he sido táctico, porque me enamoro muy rápido. Me voy a poner un poquito ácido, un poquito ácido. En el amor no he sido táctico, porque me enamoro muy rápido. Me voy a poner un poquito ácido, un poquito. Tengo money, tú te vas conmigo fácil. Tú sacas punta, tú vieras metiendo el lápiz. De lunes a lunes, te vas de shopping. Sin pegarte el patito es gratis. Solo con eso te tuviera ganada. Un par de bolsos de Gucci o Prada. Solo queda imaginarlo, mi pana. Porque yo no tengo nada. Pobre rica Sean. Cuando deseo un millón, dar y una mansión, te complazco en todo. Pobre rica Sean. Cuando deseo un millón, no hay una mansión de complacer. Solo things hit me, G. One phone call it take to make some boy wipe up hurt and drop down flat. From you not stop my food dog, me no matter about you and me no care about that. I'm talking on my face, say them one place I run them run round that. Man a action pack, some boy only full of tough chatter. Enough of them stairs up, enough of them stairs up, enough of them stairs up. Lo mando a dormir, si la rompe te enterramos aquí. Una llamada y los chacales de una te vienen a chontear. Te regaron y estoy seguro que en la calle nadie le va a importar. Yo no creo en maleante, ni tampoco creo en ni un gangster blood. Y le digo a su tía que yo mismo lo mandé a costa. Yo mismo se la meto, yo mismo se la meto, yo mismo se la meto. Just touched down in the airport. Track suit and my Air Force. All of my gal them love me. All the ones say me ugly. She go spot me designer. She wanna give me the vagina. Everything I from London, Bond Street. Nothing ever come from China. I mean, pop up, me tag them. My new Benz, it a mad them. Every day me I swag them. Louis, they put me back them. Doctor say my journey on top your body. Step on top. You know what it is when you hear that. Breakfast in bed done. I got your bed fun. I make you bed fun. I make you bed fun. Breakfast in bed done. I got your bed fun. I make you sexy. My selector. Now you leave me. We are dancers. One time, two time, break. Break it down like her. Bubbling like her. Clap it for me, cocky position, my girl. Position like her. Shabby night. One time, two time, break. Break it down like her. Shut up, pum pum, bubbling like her. Clap it for me, cocky position, my girl. Position like her. Ya me vale contigo no voy a rogar. Si va a ser a la mala, para el enfermo lo que pida. Yo no quiero que llore, por favor colabore. De aquí nadie sale sin pagar la cuenta y usted la debe. Te gusta hacerla, pero que no te la hagan. La vida te da sorpresa. Báilalo lento, lento. Si te gusta hacerla, pero que no te la hagan. La vida te da sorpresa. Báilalo lento, lento. La europea tiene clase. La gringa son bien bonitas, pero eso no la hace. Son las latinas las que me complacen. Es todo lo que le pida, ya me satisfacen. Me gusta la gringa y la de Canadá, pero son más lindas las de Panamá, con la pollera colorada y bailando cumbia en catedral debajo de la lluvia. No importa si es rubia, blanca, india o morena. Me gustan las de Medallo y de Cartagena. Mi caleña colombiana, tú te ves bien buena. Si tú quieres un vallenato, te lo escribo, nena. Y esa es mi Venezuela, actriz de novela. Está buena la nena, la mamá, la abuela. Carita de muñeca, llenita de peca. Todas las latinas en la discoteca. Esto es pa' ti, esto es pa' ti. Esto es pa' ti. Ya son las 12, casi. DJ por la plena es bien ya. Que estoy activado y quiero prender. Que los chacales quieren prender. No ve que soy un chico malo. Ya acabo de meter 20 años. Los menores están dentro del carro. Están activados y con saldo. Think say she bad, she thinks say she all that fall back. We give her a call, she not call back. If I want that, she crawl back. Tell her more spice, me and my dad's all that. Girl, I feel when up and I'm rolling body body. And all them and them are for holding body body. Everything you told me never told nobody body. You say your man can't control your body, so make her rock your body. Rock your body, rock your body, rock your body. Say fit them tight, but and you have the pretty way you hold me in up. Me a fi ask you for your pretty so. You me a muggle with anywhere me go. You are the prettiest girl in the dance. If you want, fi me say take off the glove. I must see God save you from up above. Baby me tell you me fall in love. Y'all mind pan is fat, fat, bump a bit. No flap, come climb pan it. Just like that, it slide out. Push it, push it back. Y'all mind, mind, mind. Banana fall on you. Lighter. Cause I'm in love with you, yeah. Money fall on you. Banana fall on you. Paparazzi follow you. Cause I'm in love with you, yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking, yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking, yeah. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking, yeah. Are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? What do you want? I go buy Lamborghini for you. I go buy a Ferrari for you. Get you later inside the school. Te compré una casa, Lolo. Te compré un Ferrari for you. Y mira lo que me hiciste tú. No te creo, Lulu. Qué mala. Lo que me hiciste. Oh, qué mala. Tú eres mala, Lulu. Qué mala. Tú me hiciste burro. No van a hacer caso del maltrato de su boy. No van a, ahora ya no quiere a su boy. No van a, le va a montar los cachos a su boy. No, no creen boy. Paladico se fue. Giovanna, yo, Giovanna. Maquillate como Giovanna, yo, Giovanna. Arreglate como Giovanna, yo, Giovanna. Me a jump a man, huh? Where? In a bad mind boy head there. Vex you a me the dancing world say. Me no want no respect from none of them there. The party a shot dog, how you did there? The tickers when you done there. She in a shot up shots and body a fling where. Okay. You might see me in the Ray-Ban. Man, I'm bad from day one. I don't trust you, you a pagan. Them man, they chat rubbish, waste man. This beat is lethal like Dizzle. Them man, I washed up, shizzle. It's no joke like Riddle. She won't get high, MD, Dizzle. Backside every shot, like Matrix, everybody get flat. London, UK, man, let that. You don't like that dancer, you will get yes. Step good, our wheels, let's ride it. Pandy motorway, we time cruising. This body tough, everybody dancing. And we are Jamaicans, we not exhaling. Tom Cruise, Tom Cruise. I really think that I'm Tom Cruise. Tom Cruise, Tom Cruise. I really think that I'm Tom Cruise. Tom Cruise, Tom Cruise. I really think that I'm Tom Cruise. Tom Cruise, Tom Cruise. I really, really think that I'm Tom Cruise. Ray-Ban, Ray-Ban. Catch me in the dance in my Ray-Ban. Ray-Ban, Ray-Ban. Oh, loco. Wallan, Wallan. Veo mucha gente bailando, pero le hace falta sazón. Vamos a darle más movimiento. Vamos a fomentar un nightclub. Voy a jugarla, me voy a arrancar, que copie el que quiera copiar. Mixespty.net. El mundo quiero conquistar. Pago la cuenta, actívate nada más. Actívate nada más, actívate. Después de un par, te trago dos par. Vamos a terminar bailando. Una pierna que, la otra pierna ya. Bátelo bien, sweet, sweet, sweet, sweet. We not hear them out. Dale mami. Tiki tana, taki tana, taki tana, tiki tana, tiki tana, taki tana, taki tana, tiki tana. Go down, hold on, go down. Dale mami. Tiki tana, taki tana, taki tana, tiki tana, tiki tana, taki tana, taki tana, tiki tana. Go down, hold on. Yeah. Take a pic, girl, pose up now. No makeup, all natural. No filters, no caption. Yeah, you know you are the bomb. Hey, if them ain't a Jimmy Choo, all the way them ready. You don't need them brand, cause you done at already. Yeah. Best life. Best life. You will live your best life. Best life. Best life. So take a pic for your best life. Come on, baby. Say, mother, you sugar. Lovely, lovely, baby. We did it, it's a more with her. Come on, baby. Say, mother, you sugar. Lovely, lovely, baby. We did it, it's a more with her. Sinzima, sinzima, benzina. Veno que buena está la benzina, benzina. El wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, man. El wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, wiggity, man. El wiggity, wiggity.